Mundofonías. Mundofonías. Az egy kis kecské. Ahogy megy mendegél, hát egyszer csak látja, hogy lent a perkáti cigánysoron megvan a kecskéje, a bak meg a bőgő. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. De nuevo aquí nos tenéis dispuestos a compartir prácticamente una hora de músicas de nuestro planeta y alrededores, esas maravillosas músicas de inspiración popular que os ofrecemos edición tras edición de este programa que realizamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez y que lanzamos a los aires desde Madrid a través de las 37 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Hemos comenzado con música húngara, música contenida en el disco Discover Gypsy Music, una recopilación editada por el sello Arc Music, en este caso, como su nombre indica, basada en la música gitana, especialmente en la del este de Europa, o en el este y en el centro, habría que decir también, porque Hungría más bien se sitúa en la parte centro-oriental de Europa. Hemos oído a este grupo llamado Meta, un colectivo de jóvenes que empezó a interesarse por las músicas de raíces gitanas de su país y que lo hacen de esta manera estupenda, con una canción cuyo título, no sé si atreverme a pronunciarlo, casi os voy a decir que no, porque es complicadísimo este título, ¿no? Araceli, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Lo decimos? ¿Te atreves? El Belstete a Solán Leani a... Bueno, lo he intentado, es muy osada, yo he sido un poco más contenido esta vez. Y nada, pues con esta música hemos comenzado la edición de hoy de Mundofonías y seguiremos descubriendo un poquito más de esta música gitana contenida en esta recopilación. Seguimos con otro tema de este recopilatorio, en este caso a cargo de otro músico, también húngaro, el cimbalonista Kálmán Balogh. Thank you. Oíamos a Kálmán Balogh o Balogh Kálmán, porque ya sabéis que los húngaros se cambian a veces el orden del nombre, no sabes muy bien a veces cuál es el nombre y cuál es el apellido. El caso es que es este cimbalonista de que oíamos este Bulgár Cigány Joro, este tema incluido originalmente en un disco llamado Master of Gypsy Cimbalón y que se incluye ahora en este recopilatorio dedicado a la música de los gitanos del sello Arc Music. Y continuamos con otro recopilatorio también editado por este mismo sello, Art Music, en este caso en la serie de grabaciones de campo del etnomusicólogo indio Deven Bhattacharya, que nos ha hecho viajar por muchos países, pero en este caso se queda en el suyo propio, en India. Cantos religiosos de la India, de los cultos Sikh, budista e hindú, es lo que recoge este disco. Vamos a escuchar un ejemplo grabado en la ciudad de Benares, hace ya unas cuantas décadas. Se trata de una canción devocional hindú compuesta por la poetisa princesa Mirabai del Rayastán. La escuchamos en la voz de Srimati Gupta. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Oíamos música que, bueno, sonaba bastante a tango, aunque curiosamente los que lo tocaban eran Tango en Rosque, un grupo formado básicamente por un dúo, Ross Stephen al violín y Pete Rosser en el acordeón. Oíamos el tema Swill Diet, es decir, dieta estupenda, dieta maravillosa, incluida dentro de un disco recopilatorio de Arc Music, otro disco también como el anterior de este sello inglés, que se llama Discover Tango, este disco que incluye canciones de diferentes artistas como estos que presentábamos, Tango en Rosque, que se llaman así por un paso del baile del tango. Y continuamos con otro ejemplo de este mismo disco, Discover Tango. Ahora escuchamos al trío Hugo Díaz con este Danzarín. Si Tango en Rosque están radicados en Inglaterra, ahora ya nos hemos ido al corazón de Argentina con el trío de este bandoneonista, Hugo Díaz, acompañado por Miguel Ángel Ledesma al piano y Horacio Cabarcos en el contrabajo. Escuchábamos esta pieza, este tango compuesto por Julián Plaza, titulado Danzarín. Revisamos un tema más incluido en este disco recopilatorio Discover Tango con el trío Pantango, formado por Jorge Landón en el piano, Guillermo Destallaz en el bandoneón y Fernando Rubín Saglia en la guitarra y el bajo. Nos quedamos con un tema llamado A Don Agustín Bardi, que era un artista, un tanguero en activo en las primeras décadas del siglo XX. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues hemos continuado, como habéis visto, con aires de tangos originales, aires los que nos trae esta formación. OTAC se presenta por sus siglas, que corresponden a la Orquesta Típica Agustín Guerrero. Su último trabajo se llama 21, escrito con cifras romanas, es decir, XXI, y de él oíamos esta pieza, compuesta por el violinista, el violín solista de la agrupación, Pablo Agri, se llama Bailango, mientras que Agustín Guerrero, el director, también es el pianista de esta Orquesta Típica Agustín Guerrero, OTAG. Seguimos con música inspirada en los sonidos de la tradición argentina, con el pianista Matías Martino y su disco Detrás de la Ciudad. En este disco tiene algunas colaboraciones con otros artistas, por ejemplo con la flautista María Fernández Cuyén, en temas como este, A la manera de antes. Thank you. Oíamos a este joven artista cordobés, pero cordobés de Argentina, este pianista Matías Martino, que presenta este disco Detrás de la ciudad, en la que destaca principalmente su piano, como hemos podido oír en este tema, en el que además se acompañaba a la flauta por María Fernández Cuyén. Y continuamos bordeando el Río de la Plata, aunque en este caso nos trasladamos a Uruguay, para escuchar a un grupo que toca diversos estilos en una tesitura, digamos, más urbana. Algunos temas van en aire de reggae y en otros también se acercan a la música popular, al folclore de sus tierras, como en este que vamos a escuchar, Revuelta Rural. Este grupo se llama Nambí. Ataco con canción prosa contestataria, ataco con canción de prosa contestataria, entienda la malaria, paisano no chupa clavo, repartija igualitaria, porque gauchaje no es nabo, chacarera revoltosa, está peluda la cosa, chacarera pura boca total, a mí no me toca, chacarera tupamara, los dejo a todos de cara. Pa' mostrar que no todo es tan bonito, y pa' mostrar que no todo es tan bonito, que al patrón le importa un pito si puchereamos al diablo, acá estamos los de abajo con la ansiedad por atajo, chacarera revoltosa, está peluda la cosa, chacarera pura boca local, a mí no me toca, chacarera tupamara, los dejo a todos de cara. Guitarrero demagogo, andai, métete en el fogo. Guitarrero demagogo, andai, métete en el fogo. Fácil ver de afuera si la mano está fulera, mientras andas en cualquiera haciéndote forest por chacarera revoltosa, está peluda la cosa, chacarera pura boca total, a mí no me toca. Escuchamos al grupo uruguayo Nambí, esta pieza titulada Revuelta Rural, que ellos dedican a Arturo Dubra, un luchador, un revolucionario uruguayo ya fallecido hace algunos años. Músicas que estáis escuchando en Mundofonías. Volvemos a Argentina para presentaros a este artista, Paloma del Cerro, nombre artístico que esconde a Paloma Quipes, esta cantante y autora que presenta este disco Para Bien, del que nos quedamos con el tema Nos Habla el Maíz. Acaricia mis raíces. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Escuchábamos la música de este dúo, el violinista Baltasar Montanaro y la acordeonista Sophie Cavés. Ellos forman el dúo Cavés-Montanaro, que va a estar actuando en el Festival Folcarria 2015, ese eco-festival, como le llaman, porque reúne eso de ser un festival, festival porque se baila, y eco porque promueven también una actitud ecológica. Tendrá varios conciertos entre el 5 y el 7 de junio en la localidad madrileña de Torres de la Alameda. Conciertos como el de este dúo Cavés y Montanaro, otro dúo Broto y López, el grupo Zef, el trío Dor, Majúa desde Galicia, Petit Jean y Zefer. Esos son los grupos propuestos para este Folcarria 2015 que, como digo, se celebra entre el 5 y el 7 de junio en el recinto ferial de Torres de la Alameda, en Madrid. Seguimos por tierras europeas, concretamente con esta propuesta de folclore gallego de Fernando Mosquera. Él es un gaitero original de Castilla-La Mancha y que se inspira en la música gallega en este tema, Xotas de Pollo en Marreco, dos temas del repertorio de sendos gaiteros de Galicia, Manuel Villanueva de Pollo y Antonio Represas García o Marreco. Thank you. como decíamos, esto era la música de Fernando Mosquera, o más bien de Mosquera Celtic Band, la banda que ha formado este gaitero. El último disco que tiene es Outlander, y en este tema además oíamos la colaboración del gaitero asturiano Evia. Y de este castellano que se junta con un asturiano para hacer música gallega, nos vamos ahora con unos canarios que cogen la música de su tierra y también le dan pues una vuelta, le dan ciertos aires de jazz y otros estilos. Es el grupo Manao, impulsado por J.A. Vera Bello, que es como aparece en todas partes, no revela su nombre completo y lo deja en el misterio. El disco se llama El baile del vivo, que es un baile de la Isla del Hierro que fue conocido por Valentina, la de Sabinosa, una de esas intérpretes populares que mantuvo el legado ancestral de músicas populares en aquella isla canaria. Pues bien, aquí tenemos la recreación del grupo Manao para cerrar esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis en vuestra emisora favorita, que es una de esas 37 que nos emiten a lo largo y ancho del planeta. Nos tenéis también en nuestra página web mundofonías.com. Allí podéis escuchar de nuevo los programas cuantas veces queráis y también consultar los nombres de los artistas y los títulos de las canciones. Por supuesto, también podéis contactar con nosotros en el email radio@mundofonias.com, también a través de Facebook y de Twitter. Ha sido un placer, como siempre. Aquí hemos estado desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Tambor, cállate pito, sale chiquilla y baila vivito, sale lucero, quiero cantar, allá en frontera o en el pinar, toca vivito, paseadamente, que no lo baile, le gusta el verde, toca vivito, si quieres tocar, aunque no lo baile, me gusta mirar. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera ya. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera ya. Yo toco el vivo a todas horas, una en Valverde y otra en Isora. Y yo lo canto allá en Malpaso, pa' que lo escuche el pueblo canario. Arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Arriba, arriba, arriba iremos, Siena llegando y descansaremos. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera ya. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera. Thank you. allá, el baile del